embarrada y sucia. Siempre el mismo problema, la camina se la saqué embarrada y sucia. Siempre el mismo problema. Vamos con la palma, la palma, la palma. Embarrada y sucia.